De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos. ¿Sabes qué precauciones se deben tener con los bombillos ahorradores? Lámparas fluorescentes compactas o bombillos ahorradores son utilizados mundialmente debido principalmente por conseguir hasta un 80% de ahorro de energía, por no generar tanto calor mientras trabajan, usando esta energía para iluminar. Además, tienen la vida útil 6 veces mayor que los incandescentes. Parece la solución perfecta para iluminar con ahorro, pero resulta que entrañan algunos peligros en su uso. ¿Sabes qué precauciones se deben tener con los bombillos ahorradores? ¿Sabes qué precauciones se deben tener con los bombillos ahorradores? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Estos bombillos son altamente contaminantes por los gases que emite al calentarse. Lo que sí es la precaución, creo que no por el líquido mismo, que no se parta. Para mayor cuidado, o sea, tenerlo alejado de los niños pequeños. Y la otra es de que está pendiente cuando se vayan a quemar porque pueden, o sea, explotan. Porque he visto que, o sea, cuando uno las agarra de la parte de abajo, de la parte inferior, o sea, también se pueden, o sea, se dañan y no sirven más. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El principal peligro que presentan estos bombillos es que contienen mercurio, así que hay que ser precavidos para manipularlos en caso de rotura para evitar la contaminación de nuestros cuerpos. Cuando esto suceda, hay que evacuar el área de inmediato, cuidando de no pisar los restos del bombillo. Con guantes de goma, recoja los restos con un trapo de limpieza, tratando de no inhalar el polvo del bombillo roto. Coloque los restos y el trapo en una bolsa plástica y séllela. Deseche la bolsa en un contenedor de reciclaje de baterías. Otra precaución a tener en cuenta es de no utilizarlos muy cerca de nosotros, ya que hay personas que son sensibles a la luz ultravioleta que emana de estos bombillos. Usemos bombillos ahorradores con conciencia y conociendo sus riesgos y su correcta manipulación. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.